Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, desde Capilla del Monte, Diego Ugalde en los micrófonos, o en el micrófono, y Daniel Salvatore en los controles y también micrófono. Hacemos Mi Asomo en una radio, muchas voces, en el 98.1, para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y el teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido miércoles y viernes por Radio Municipal de San Esteban 88.7 a las 6 de la tarde. Buenas tardes, San Esteban. Y los domingos de 15 a 17 horas, Cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires. cadenaondadelplata.com, la radio que está en todas partes, como así tratamos de estar nosotros en todas partes y que les guste la música y las reflexiones que tenemos para ustedes. Hoy es jueves 6 de junio del 2024, programa 760 y estamos en la novena temporada y agradecemos a todos los auspiciantes, algunos que se han agregado últimamente, así que estamos re felices. ¿Cómo andas, Daniel? Diego, buenas tardes a todos, a todas. Sí, contentos, contentos porque habías perdido un anillo y se encontró. El señor del anillo, y lo encontré. Y quería, bueno, también pensar un poquito, estamos en manos de gente que consulta al tarot para determinar los cursos de la historia y del país. Sí, una vergüenza, un tipo que odia el Estado que sea jefe de Estado, eso no se puede creer. Y aparte lo que dijo, tengan en cuenta, señores capillenses y no capillenses, cuando una persona que es el presidente dice que cualquier beneficio que puedan tener los jubilados, él va a vetar todo, le importa tres carajos. Lo dijo así, así que lo digo como lo dijo él. Así que yo creo que es momento que se junten los diputados, senadores, gobernadores, lo que sea, y le hagan un juicio político, porque este tipo nos quiere destruir a todos. Todos los niveles de todo tipo han bajado, no hay consumo, no hay ventas, los precios están altísimos, los remedios que no se pueden comprar, gente que se ha muerto porque no les han dado los remedios oncológicos, y el escándalo este, que es un mamarracho atómico, de los alimentos que tendrían que haber repartido, porque la gente no puede comer porque no tiene plata para comprar alimentos. Por eso existen los comedores. Bueno, ¿qué más puedo decir? Ya estoy un poco cansado de repetir siempre lo mismo, pero nos tiene que entrar en la cabeza. Un energúmeno de este tipo está destruyendo la Argentina, por lo menos la Argentina que todos conocimos, una Argentina culta, con gente capaz. Esto es una barretada lo que estamos viviendo. La gente se ha cambiado, se comunica de diferentes formas. Bueno, es una tristeza total, una vergüenza. Así estamos. Así estamos. Y mejor vamos con nuestra música. Vamos a asomarnos a la música, a la actualidad y a la reflexión de nuestros columnistas, que estoy contento de que Betty se sumó y se sumó también Silvia Villegas. Que volvió de vacaciones. Estuvieron enfermitas, así que bueno, me alegró escuchar sus audios y poder pasarlos esta noche. Estuvieron con parte médico, bueno, qué suerte. Vamos con Ainda Mare Magnum y Conociendo Rusia, Chocarnos contra la pared y volvemos. Estoy a un paso de entender que se va a terminar, pero me gusta tanto estar con vos, tirada y sin querer tocarte el corazón. Estudio astrología para descifrar si tengo algo que ver con este mare magnum descontrol. Que se acabe el mundo

que pasen los años, siempre nos encontramos, porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo, por una radio, muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Tramas, memorias del presente. Conversaciones sobre sociedad, cultura e historia de nuestro país. Escucha las entrevistas los domingos a las 17 horas. Tramas, por una radio, muchas voces. Vamos a recomendar y unas sugerencias para lo que podemos hacer este sábado 8 de junio a las 20 horas. Están Paulo Carri con sus aerófonos y Laura Dos Santos con su guitarra en el microcine de Sala Carafa, pasaje Tassano 55 La Cumbre. Bueno, todos conocen la Sala Carafa, que es una sala lindísima, y el recital que hacen Paulo Carri y Laura Dos Santos es increíble. Se llama Vientos del Alma, melodías de aquí, de allá y de todos los tiempos, interpretadas en aerófonos andinos de caña y guitarra de Laura Dos Santos. Lo súper, pero súper recomendamos. El sábado 8 de junio a las 20 horas. Y el viernes, también en La Cumbre, Kid Espinillo a las 22 horas en Budi, que queda justo enfrente a la estación de trenes. El viernes, Kid Espinillo, 22 horas en Budi, y el sábado 8 de junio, 20 horas, Vientos del Alma, todo en La Cumbre. Así que nos tendremos que ir a La Cumbre. ¿Qué pasa que en Capilla no hay eventos interesantes? Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra amiga, compañera, militante y profesora de historia, Silvia Villegas, que siempre tiene cosas interesantísimas para decir. Vamos a ver qué dice hoy, qué trae hoy. Siempre se aprende muchísimo de Silvia, así que vamos con Silvia. Hola amigos de Me Asomo, un gusto siempre encontrarme con ustedes. Y hoy me asomo a intentar responder una pregunta que me hace Diego, muy interesante, acerca de cuál fue la actitud de Córdoba en la Revolución de Mayo, en aquellos años de 1810, revolucionarios en el Río de la Plata, en Buenos Aires estrictamente, pero también reaccionarios en el interior del país, liderado justamente por Córdoba. Muy interesante tu pregunta, Diego. Pregunta hecha a propósito de los frustrados fastos de Milei en Córdoba para mayo, que pensaba organizar un pacto haciendo como una especie de remembranza de aquellos históricos pactos que en el siglo XIX fueron conformando la República Argentina y que de manera tan funesta, tan nefasta, Milei destruye, carcome y hiere profundamente la República. Dicho esto, para contextualizar la Córdoba contemporánea y ubicarnos en la Córdoba de hace 200 años, hay algunos niveles de coherencia, hay algunos niveles de similitud, hay algunos puntos que se tocan. No es casual que Milei elija para celebrar o recordar, porque creo que ni siquiera lo celebra, para recordar justamente el movimiento revolucionario de mayo de 1810, cuyo epicentro fue el Cabildo de Buenos Aires. Este novato presidente, novato en la política y novato realmente en el diálogo, busca y elige a Córdoba como epicentro para esa conmemoración. Córdoba, que fuera en 1810 reaccionaria a el movimiento revolucionario, y erige con algunos personajes que están instalados acá en la ciudad, no reconocer en lo inmediato el movimiento revolucionario del Cabildo de Buenos Aires, organiza huestes para resistirlo y apoya, digamos, al virrey Abascal, que es el virrey del Perú, habida la caída de Cisneros. Y vive acá en Córdoba el ex virrey Liniers, que como había sido comandante de las fuerzas coloniales que resisten la invasión inglesa, entonces Liniers desde acá pretende organizar, sí, la resistencia a la Revolución de Mayo. Revolución de Mayo, cuyo signo será entonces la liberación de las formas de comercio y negociación con Europa para liberarse del yugo español. Entonces, efectivamente, Liniers rebelde desde acá, le son enviadas entonces en junio, es decir, para esta fecha, para cerca del 7 y 8 de junio, unas fuerzas militares comandadas por Castelli, que no aceptan justamente ese movimiento contrarrevolucionario, y Liniers es fusilado en Cabeza de Tigre, acá en Córdoba, y de esa manera emerge una fuerza revolucionaria en Córdoba también, que se suma al movimiento de mayo. Pero entonces la respuesta a Diego es sí, efectivamente, el presidente Milei eligió el escenario histórico reaccionario a la Revolución de Mayo. Si Argentina nace en 1810 con una revolución burguesa levantada por militares, comerciantes, intelectuales y pueblo en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba se va a retrasar ese movimiento y va a generar una fuerza contraria. Sí, ese es el escenario que eligió Milei. Es coherente con los escenarios que elige, escenarios que no se condicen con lo que hemos logrado en 200 años de lucha por la independencia, por la libertad, por la autonomía, una lucha por derechos, una lucha por desarrollo, una lucha por industria, educación, vivienda, trabajo. Sí, Córdoba ha sido muchas veces reaccionaria y otras veces, quizás más parecido al espíritu contemporáneo, bastante negadora la sociedad cordobesa de la realidad mundial, al punto que un ultraderechista como Milei logra una mayoría de votantes tan apabullante como la que se expresa acá en Córdoba. No obstante, hay fuerzas también en sentido contrario. Espero que esas fuerzas nos representen. Un beso, un abrazo y feliz día del periodista y del periodismo, porque hace falta dar a conocer como Moreno pretendió justamente en 1810 que se diera a conocer aquello que se piensa, que se cree, que se proyecta con libertad, con independencia y con autonomía. Un abrazo para todos. Bueno, Silvia, muchísimas gracias y así podemos entender un poco más nuestra historia. Bueno, ojalá que las fuerzas que no son mileístas en esta provincia puedan hacer algo y también aquellos que votaron engañadamente a esta bestia, a este energúmeno, se den cuenta del desastre que está haciendo en la Argentina. Esto nos va a llevar a una ruina total. Y yo creo que ya no queda mucho, mucho tiempo porque el pueblo se va a levantar. Cuando no puedas comprar comida para tus hijos y mandarlos al colegio porque el colectivo es caro y tengas que quedarte en tu casa y te quedes sin trabajo, porque todo va en esa dirección. Entonces espero que la gente se dé cuenta y que no le digamos, bueno, tenemos que dar más tiempo para ver ¿En cuánto tiempo más nos destruye a los que estamos todavía un poco parados? Bueno, cuando a sí mismo se reconoce como un infiltrado en el gobierno para destruirlo, en sus palabras, ¿no? Porque no es que alguno lo está diciendo porque él opina, sino él mismo está diciendo eso, está sorprendido y contentísimo de haber podido conseguir llegar a esa instancia y desde ese lugar destruir todo lo que se pueda. Entonces, la verdad que a confesión de pruebas, ¿cómo es el dicho? No sé, pero yo lo entiendo lo que vos querés decir. Relevo de pruebas. Sí, sí, sí. Bueno, y gracias, Silvia, porque siempre son tan acertadas y es tan actual lo que pasó antes con lo que está pasando ahora, que bueno, que realmente la historia se repite y en la Argentina es el único país donde una persona puede tropezarse con una misma piedra o piedras iguales muchas veces. Bueno, vamos con estas canciones. Una canción de Nahuel Briones y Chano, que se llama Bases y Condiciones. Nahuel Briones me lo recomendó una amiga, Silvina, y lo estuvimos escuchando. Es interesante y cómo toca la guitarra y el look que tiene Nahuel Briones. Y vamos también con Ricardo Mollo, Una y Otra Vez, y después volvemos. Todas tus banderas, que proteja tus fronteras.

Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Antarcarana, Centro Holístico Posada, práctica de Qigong, yoga de la voz para niños y adolescentes, rueda alquímica, biodanza, masajes, biodinámica cráneo-sacral, constelaciones familiares, reiki, limpiezas energéticas, sanación ancestral andina, códigos de Orión, geometría sagrada, aromaterapia, flores de Bach. Contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana, conciencia, espíritu, salud y arte. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal. Capilla del Monte. Y este 8 de junio a las 10 de la mañana, Sierras Limpias en San Esteban. Este sábado 8 a las 10 horas nos encontramos a limpiar las costas de nuestra cuenca, esta vez en San Esteban, como lo hacemos cada año y en otras tantas cuencas de la provincia, uniendo voluntades para cuidar nuestra casa común y seguir construyendo la conciencia ambiental y humana que queremos hacer futuro. Te esperamos con guantes, bolsas y lo que tengas, o solo con tus ganas de aportar un poco de amor en conjunto a nuestro único hogar. Invitan Movimiento Verde Cordobés y Municipalidad de San Esteban. Movimiento Verde Cordobés y Municipalidad de San Esteban. Se ve que me trabé por ahí. Y bueno, vamos a escuchar ahora al señor Alfredo Bracaccini, que ustedes lo escuchan siempre con sus cuentos. Pero vamos a saber un poco más de él y le hicimos una entrevista. Así que vamos con la entrevista de Alfredo y después volvemos con más música y más reflexiones. Esta noche vamos a entrevistar a quien ustedes escuchan siempre, Alfredo Bracaccini y sus cuentos. No solamente es el padre de nuestra queridísima amiga, compañera y sobrina política, Renata Bracaccini, sino que vamos a conocerlo un poco más. Así que buenas noches, Alfredo. La primera pregunta, ¿quién es Alfredo Bracaccini? Hola, Diego. Saludos a tu gente, a tus oyentes. Básicamente te diría que soy un abuelo orgulloso, primero de mis dos hijas, de Renata, que es un sol, de Lupe y de todo el nietaje que tengo. Puedo decir que después de haber vivido una vida impresionantemente buena e intensa, he llegado al punto de ser un abuelo feliz. Bueno, Alfredo, y aparte de ser un abuelo feliz y un padre feliz, obviamente, ¿cómo es eso de los cuentos? ¿Sos escritor? ¿Sos poeta? Sé que tienes que ver mucho con la cultura, sos productor, contanos un poco, así te vamos conociendo. Bueno, en realidad creo, soy un creativo, porque he hecho mucho en lo que es la cultura, he trabajado en la cultura, yo diría que soy un promotor cultural en realidad. Ahora, ¿desde qué lugar? Soy músico, he compuesto más de 100 canciones para mis obras de teatro, soy autor y director de 20, 21 obras estrenadas, publiqué 3 libros, uno de poemas, otro de un cuento místico, otro de cuentos, y la cultura para mí en realidad es el punto de partida para la libertad espiritual, la libertad del individuo, porque desde la cultura y desde la creatividad uno puede volar, puede crear, puede entusiasmar y puede mentir, y porque desde el discurso, desde la palabra, así nos va llevando la política a distintos lugares. He trabajado mucho con políticos, he preparado políticos, básicamente soy un operador político todavía hoy, retirado, he entrenado muchos funcionarios que han sido después muy conocidos en todo el tema comunicación. Mi especialidad es la comunicación. Y desde ahí, digamos, en lo cultural, creo que la cultura es el punto de partida de toda comunicación. Yo pienso que cuando uno dice memoria, verdad y justicia, aparte habría que agregarle cultura. Si la cultura se muere el país, me parece, se muere nuestra idiosincrasia. Y un gobierno como el que tenemos ahora, vemos que está destruyendo a su paso todo, incluso la cultura. Se mete con artistas, se mete con el cine, con el Inca, se mete con todo. ¿Cómo ves este gobierno? ¿Cómo crees que es la solución para mantenernos de pie y que no nos arrasen? Bueno, yo coincido con vos, pero aparte hay un tema, y es muy interesante hablarlo en tu programa, que precisamente es todo un plan. La manera de destruir un pueblo es robarle la memoria, y que indudablemente la memoria está en la cultura popular, porque en realidad también hay mucho hablado y escrito sobre la cultura popular, y la verdad que no sé si la gente sabe verdaderamente lo que es la cultura popular, que no tiene que ver con el populismo, tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con la memoria, con las tradiciones, tiene que ver con la familia, con quién es uno, la identidad. Yo lo que creo es que la política tiene, lamentablemente, códigos y funcionamientos que escapan a lo que uno, como ser normal, porque yo creo que los políticos muy normales no son, no entendemos. Yo tengo acuñado una frase, yo soy muy, muy marketinero, mi formación es publicitaria, soy bueno para ponerle títulos a las cosas y dejar alguna frase. Y una de las frases que hace rato que acuñé, que solamente la acción genera cambios. Entonces, ¿accionar qué significa? ¿Salir a la calle y prender fuego todo? Y tal vez sea una manera, pero lo que va a venir después es peor. Yo creo que, y creo sinceramente, aunque parezca ingenuo, que desde la cultura y de los hechos culturales hacen que uno reviva la memoria. Mirá, precisamente antes de hablar con vos ahora en esta charla tan linda, yo tengo mucha gente amiga, obviamente en la cultura, periodismo y demás, y me comentaba un muy amigo, Marcelo Oliveri, que es un periodista de espectáculo y aparte es un capo en el tema Lunfardo y demás, que un muy amigo de él, con la prensa le hizo él, estrenaron en el Gaumont la historia de Arco Iris, porque estuvo Ara Tocatrián hace poco tocando y qué sé yo. Y me decía que la gente sale llorando, emocionada, porque realmente a través del rock y a través de, que también es cultura popular, porque el rock es el tango de la década del 60, de alguna manera, porque la identidad, la historia, la gente necesita acordarse. Si a vos te hacen olvidar de algo, la manera de recuperarte es hacértelo acordar. Entonces, mi queridísimo maestro y amigo Adolfo Pérez Esquivel, de quien me honra su amistad, yo he sido alumno de él, he sido colaborador de él, tiene una frase que dice que precisamente sin memoria, los pueblos que no tienen memoria son los pueblos que están para ser dominados. Y esto es lo que nos está pasando. Esto ha sido toda una estrategia que aparte a nivel mundial la derecha lo está haciendo. Entonces vos me preguntabas qué hacer y cada cual desde el lugar que está, ustedes desde la radio, la comunicación, la radio es fundamental. Yo en este momento estoy colaborando tengo dos programas, tres programas de radio entre radios distintas y estoy colaborando en lo que me toque. En el caso de ustedes me encanta compartir mis cuentos, que la gente los comparta y que les haga volar y les haga acordar de quiénes somos. Porque es mentira que somos un pueblo dominado. Nos dejamos dominar, algo pasó, pero nunca hay que olvidarse del espejo. Uno tiene que mirarse al espejo y recuperar. ¿De qué manera? Acordándose quiénes somos. Y la cultura es fundamental para eso. Los programas de radio son fundamentales para eso. Es estar con la gente, comunicarse, hacernos acordar que nosotros no nos merecemos lo que nos está pasando. Sí, tenés razón, no nos merecemos lo que nos está pasando. Yo nunca viví en una Argentina así. Desconozco a la Argentina y desconozco a los compatriotas nuestros cuando hablan que no tienen formación, que no tienen capacidad de pensar, que dicen cosas que no tienen sentido, que no recuerdan haber vivido otros momentos donde uno estaba mejor, si bien, como vos decís, los políticos son de una raza muy especial, pero nunca vivimos lo que estamos viviendo ahora. Bueno, aparte quiero preguntarte, ¿en qué otras radios estás? Y aparte agradecerte la conexión con Cadena Onda del Plata. Así que estamos muy agradecidos que podamos salir en esa radio. Contanos un poco qué es esa radio, cómo se formó, dónde sale, dónde pueden escucharlo los oyentes nuestros. Así vamos agrandando la familia radial. Mira, el tema es así. Yo tengo hace ya 7-8 años un programa que se llama El Interlocutor, que viene girando por varias radios. Ahora está en Cadena Onda del Plata, todos los días a las 10 de la noche. Después está en Radio Guaira, que es una radio acá de Provincia de Buenos Aires, de Malvinas Argentinas, en Granbur, y en Radio Abasto TV. Eso es este programa que te digo, El Interlocutor. Después está Personas y Personajes en Radio Abasto también. Después está Vagabundo, que es un programa justamente que se lee en cuentos en trasnoche en Radio Cadena, esta cadena Onda del Plata. Y colaboro con otra radio acá en Provincia de Buenos Aires, que es en La Matanza, que bueno, es un tema político, con grajeas, relatos y comentarios. Cadena Onda del Plata es una radio que está, los dueños son uruguayos que están en España. Entonces ellos desde España tienen dentro de lo que es la programación, quien lo maneja eso acá en la Argentina, y va, creo que también va a México, va a Uruguay, creo que a Colombia también, la parte de la programación. O sea, cada uno de esos países sale en directo a España en algún horario y después tienen su propia programación. Cadenaondadelplata.com es a través de la radio, 103.9, y te decía, inclusive, acá en la Argentina, Pedro Escarano, con quien ustedes mandan material y demás, es el dueño de la frecuencia 103.9, porque él tenía una radio que era la Radio Neo en Nordelta. Es un productor, que era productor de Canal 9 hace muchos años y demás, y sobre todo está con el tema de radios y demás, y ahora posiblemente genere otra radio, vuelva a Neo y bueno, y alguna otra cosa más desde lo cultural y demás. Eso en cuanto a lo que es la radio. Y lo que vos hablabas precisamente de la falta de conocimiento y de memoria tiene que ver con la falta de cultura. Esto es así. Por eso es importante que sin ser aburridos, desde los programas de radio, desde las posibilidades de la comunicación, le acerquemos a la gente otra manera de pensar las cosas. O sea, la realidad es lo que hay en la medida que uno pueda disfrutar de la realidad, participar de la realidad y accionar. O sea, no esperar que nadie haga las cosas por uno. Bueno, Alfredo, quiero agradecerte por esta entrevista y después de que nos despidamos, vamos a escuchar el cuento para el día de esta noche. Así que te mandamos un abrazo acá con Daniel y espero que cuando vengas a Capilla del Monte te des una vuelta por la radio, así charlamos en vivo. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo grande, chicos. Pronto, cuando andemos por allá, por supuesto, vamos a ir a visitarlos. Y desde ya, cuenten con nosotros desde acá. Abrazo grande y no aflojar, que esto recién empieza. Cuando no recordamos lo que nos pasa. Somos los chicos de este pueblo y no nos dejaron nada. No nos dejaron nada. Vinieron señores muy serios, rodeados de muchos soldados. Vinieron en autos modernos, vestidos con ropa cara. Dijeron que somos muy pobres y que vienen para ayudarnos. Yo me pregunto, si es cierto, ¿para qué traen soldados? Los atendió el presidente y toda su comitiva y un montón de periodistas gastando saliva. Se reunieron a la mañana y toda la tarde. Fueron los ministros y todos los capellanes. Todos los capellanes. Festejaron toda la noche con caviar y mucha champaña. Y todo el pueblo miraba con ojos de hambre, con ojos de hambre. Somos los chicos de este pueblo y algún día seremos grandes. Y no nos olvidaremos que vinieron a ayudarnos y se robaron lo que era nuestro, lo que era nuestro. Somos los chicos de este pueblo y no nos dejaron nada. No nos dejaron nada. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Oh, yeah. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, Mejores no hay. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Service. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Se siente, Antonio, intendente. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y bueno, ante la cantidad de esta ola de robos, de inseguridad, unos vecinos acá dicen, autoconvocados para el día de mañana. Dice, basta de inseguridad. Ante la inoperancia del intendente, autoconvocamos el viernes 7, o sea que mañana, a las 10 horas, frente a la municipalidad, y dicen, hacete oír, el próximo podés ser vos. O sea, nos enteramos de algunos robos y de algunos actos delictivos, pero aparentemente hay muchísimos más, y la gente está muy preocupada. O sea que basta de inseguridad, convocamos para mañana 7, viernes 7, a las 10 de la mañana, frente a la municipalidad, hacete oír, el próximo podés ser vos. Y también un grupo de jubilados y pensionados dice, hola, si sos jubilado o pensionado, o pensionada o jubilada, a partir del jueves 6 de junio, o sea hoy, durante una semana en calle General Paz 386 de 9 a 12 horas, te esperamos para firmar una planilla donde solicitamos al intendente y a quien corresponda que no nos cobre los 15.000 pesos de la obra pública de EMOS. No estamos en condiciones de abonarlos por la realidad económica que vivimos. Te invitamos a que pases a firmar. Y yo le pregunté a una persona del municipio si está vigente el impuesto y me dijo, sí, el impuesto de 15.000 pesos está vigente. Y por otro lado, también supimos que vino el gobernador y otra persona del gobierno de Córdoba, y donde trae plata justamente para estas cosas del agua, y donde dice, firma de convenio con la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Si trae tanta cantidad de agua, yo quiero saber, tanta cantidad de plata, queremos informarles que el proyecto de mejora de la infraestructura de provisión y distribución de agua ya está en marcha. El intendente ha firmado el convenio de colaboración con la Administración Provincial de Recursos Hídricos, lo que nos permitirá captar nuevas fuentes subterráneas de agua y mejorar significativamente el abastecimiento de nuestra localidad. Bueno, dicen que por favor si podemos difundir esta información, lo cual estamos haciendo, y aparte han traído plata para esto. Si yo digo, han traído plata para esto y piden 15.000 pesos por cada contribuyente, ¿cuántos contribuyentes hay en capilla? ¿Qué sé yo? Son 15.000 pesos por 15.000 personas. Es una flor de guita cuando aparte el gobierno de Córdoba ya está trayendo. Así que deberíamos preguntar qué se va a hacer y que den explicaciones y que después rindan lo que se hace con esa plata.

entrar en la casa de tus sueños a través de mi amor. Puedo endulzarte los días fracturados y los estrenes un corazón nuevo destinado a sentir nuestro escenario sagrado. Será aquel de la luna, aquel del abrazo, aquel de la piel. Y quiero que a través de descubras raras madrugadas y no puedas dormir. Nuestro lenguaje sagrado será aquel de los gestos, aquel de las lágrimas, aquel de murmurando mi nombre para curar Estamos en Mi Asomo por una radio Muchas Voces en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores los martes y jueves de 19 a 21 horas, siempre por la www.unaradio.org.ar y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Estés donde estés, cadena Onda del Plata FM, 103.9 Buenos Aires. Decía Jorge Luis Borges que un libro se lee para la memoria, y en De Libros y Autores, esta columna semanal en el programa Me Asomo, nos acercaremos a ellos, los libros, los autores, para que la memoria permanezca viva. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y como ya les dije, este fin de semana hay dos recitales que no se pueden perder, porque son increíbles, son muy distintos el uno con el otro, pero son de un altísimo nivel de sensibilidad musical. El sábado 8 de junio, Vientos del Alma, melodías de aquí y de allá, de todos los tiempos, interpretadas en aerófonos andinos de caña. Paulo Carri, aerófonos, Laura Dos Santos, guitarra. Microcine de Sala Carafa, pasaje Tassano 55, La Cumbre. Esto es impresionante, vayan a verlo. Y después, viernes mañana, viernes 7 de junio, 21 horas, viernes de junio, 21 horas, La Noche de Blues y Más, en Budi, La Cumbre, Kid Espinillo, viernes 7, a las 21 horas. Increíble, me lo van a agradecer porque son dos recitales increíbles de muy buena, buenísima calidad musical. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro columnista Martín Bermúdez, a ver qué es lo que trae. Siempre trae cosas frescas y lo dice con tanta claridad que después no hay nada que agregar. A ver. Tengo una nota que me pasaron. Y me gustaría leerla antes de escuchar a Martín para reflexionar también sobre esto. Bueno, vamos. Bueno, dice, echaron al director del Garraham y dejó esta carta. No se me informa por qué. No se me acusa de nada. Es verdad que no tengo el perfil que define a los funcionarios del actual gobierno. Mi patrimonio personal no me permiten pertenecer a este selecto grupo. Pero estoy seguro que mi peor referencia para este gobierno es haber salido de mi despacho para llevar la asistencia médica, la vacunación y los programas de promotores sociosanitarios a los que menos tienen, a las villas y los barrios, acercarme a las abuelas o defender públicamente el presupuesto para el Garraham. Lo voy a seguir haciendo junto a mis compañeros, solo me han sacado el cargo, poca cosa. Me quedo con lo mejor de este lugar que me toca abandonar. Sueños de niños dolientes hechos realidad por manos mágicas y bondadosas. Artesanos de milagros que abrazan a los retoños sufrientes de esta tierra. Me quedo con el amor que clama el grito silencioso del niño que padece. Me quedo con la ternura de aquellos que caminan por los pasillos del hospital junto a los invisibles. Me quedo con los ojos negros y la sonrisa linda del ángel que envuelve entre sus manos a los náufragos de una sociedad que les da las espaldas. Me sacan atributos y mandatos, pero me quedo con lo mejor. Me quedo con los abrazos de los compañeros trabajadores a los que no logré darles todo lo que se merecen y con la convicción de que vamos a volver mejores. Eso no me lo pueden sacar. Doctor Oscar Trota. Bueno, estamos ya convencidos y seguros que si hay algo que es una bosta es este gobierno. Vamos con la reflexión de Martín Bermúdez y su botella. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una botella en el mar. Trato de escapar de los prejuicios, en general trato de escapar de los prejuicios. Y trato no quiere decir que siempre lo logre, por supuesto. En un país que ha exacerbado los prejuicios de tal manera que se han convertido en muchos casos en odio, no es el mío, pero se han convertido en odio en muchos casos. Pero siempre pienso que hay bastantes indicios de que el pensamiento científico, artístico, el pensamiento en general, y el conocimiento y el desarrollo intelectual, están un poquito más cerca de las ideas de izquierda que de la derecha. O mejor dicho, es más frecuente encontrar personas de las artes y de las ciencias que tengan pensamientos más cercanos a la izquierda. No significa esto izquierdas extremas ni nada, pero que tengan un poco más de pensamiento altruista y de construcción humana, que lo que uno encuentra al lado de la derecha, que yo ayer en tono de joda decía, bueno, la lista de científicos de derecha la puedo escribir en un grano de arroz. Dicho esto, la realidad es que, aún suponiendo que mi teoría falle, hay muchas cosas que son indicios para ir en ese camino. Uno de ellos es un señor que se llama Beltrán Benedi, que ustedes dirán, ¿y ese quién carajo es? Beltrán Benedi es un diputado de La Libertad Avanza que se opuso a una ley, votó en contra de una iniciativa que favorecía a la Fundación Estrellas Amarillas. Ustedes dirán, ¿qué es? Para los que no lo conocen, Estrellas Amarillas es una organización no gubernamental que trabaja en temas de accidentes de tránsito y fue fundada inicialmente por familiares que habían perdido a sus seres queridos en algún accidente de tránsito y adoptaron este símbolo de las estrellas amarillas, que en otros países lleva una estrella negra, en otros lleva simplemente un automóvil, una paloma, pero bueno, en Argentina es una estrella amarilla que se utiliza muchas veces para colocar en lugares donde hubo accidentes fatales. Esta ley de las estrellas amarillas tuvo un opositor en este muchacho que se llama Beltrán Benedi, que no tuvo mejor idea que oponerse, porque dice que la estrella amarilla es un símbolo pagano y que la Constitución dice que la nación argentina adopta la religión católica, entonces él, como es católico, se opone a la utilización de símbolos paganos. Da esta explicación, yo la escuché, no es que me la contaron, la escuché el audio de la explicación. Y realmente me pongo a pensar, digo, ese tipo a guisa de cerebro, ¿qué tiene? ¿Un quesito Adler tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza un tipo que plantea una cosa así? Y lo peor de todo, ese tipo está en el Congreso, en la Cámara de Diputados, decidiendo cosas que tienen que ver con nuestro futuro. Ese tipo cargado de prejuicios, ese tipo que parece de la Edad Media, ese tipo que probablemente estaría de acuerdo con la Santa Inquisición, ese tipo es diputado y vota. Claro que, por supuesto, si nos ponemos a buscar manchitas y más manchas en ambas cámaras y en la política en general, vamos a encontrar muchas y de las más diferentes ideas políticas y colores políticos. Pero lo cierto es que este animal se opone a la ley de las estrellas amarillas, con lo cual nos dice, bueno, si teníamos poca boludez para preocuparnos, ahora tenemos una más, ¿no? Por las dudas. ¿Pero qué pasa? Esta gente se concentra detrás de un tipo que tiene convicciones mesiánicas. Javito Pequeño Jamón tiene convicciones mesiánicas y está entre sus convicciones mesiánicas esa cosa de decir yo soy Moisés y representarse como un león que combate contra las fuerzas del mal e ir por el mundo explicándole a tipos que se le cagan de risa, que se callan la boca, miran para otro lado, agachan la mirada y se cagan de risa. El tipo dice que él es el líder mundial de la libertad, etcétera, etcétera. Tiene sueños delirantes, sueños de tipo que está en pedo o empastillado o se fumó un porro de un tamaño bastante importante, pero la realidad es que va, lo dice y no escucha a los que le dicen, pará, Javito, hay que gobernar. Vos sabés que viste esa casa rosada que ahí vas, te sentás y tomás decisiones de Estado. Pero claro, el tipo no tiene ni idea de cómo gobernar. El tipo se quedó con los títulos. Y se quedó con títulos de esos que hace citas él, como dice von Ripperstrock en el libro de el capitalismo, y sale con citas pelotudas del libro de hace dos siglos que nadie entiende, y con eso pone cara de científico y de soberbio, y sobra a los demás como diciendo, yo me la sé, ustedes son unos salames. Eso es lo que tenemos a guisa de presidente de la nación. Pero claro, en algún momento estas cosas se empiezan a resquebrajar. En algún momento las cosas se dosmilunizan. En algún momento a cada improvisado, a cada impostor, a cada tipo que se le va al gobierno de las manos, le llega un 2001. Y yo no sé si le está llegando en este momento a Javier Milei o todavía falta. Tampoco creo en esas encuestas que lo dan con un alto índice de popularidad. Las encuestas, un tema que hasta ahora han demostrado en más de una oportunidad que no sirve para tres carajos, la gente prefiere creerle, bueno, fenómeno, que le crean. Si uno se cree esas encuestas, la popularidad de Javier Milei está bajando. No en el tobogán que uno imaginaría, pero está bajando. Ahora bien, estalló el escándalo, el bolonqui infernal del tema de la comida no repartida por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petovelo, y actuaron de manual, echándole la culpa a un funcionario y pretendiendo cortar la cadena de responsabilidades en ese funcionario. Bien decía yo el otro día que se delega la función, no la responsabilidad, y la cadena de responsabilidad empieza y termina en Javier Milei, ni siquiera en Sandra Petovelo. Javier Milei sale a respaldarla, Petovelo dice que es la mejor ministra de la historia. El juez Casanelo saca un fallo diciéndole, che, repartan la comida ya. Dígame cuánta comida tienen, cómo la van a repartir, y empiezan a repartirla. Les pone un plazo y el gobierno lo incumple y apela a una cámara. Apela a una cámara que Juan Grabois, uno de los principales denunciantes e impulsores de la cuestión del reparto de la comida, una cámara en la que Juan Grabois no tenía nada de fe porque decía que Cunio Libarona, el ministro de Justicia, ya tenía el fallo decidido y que la cámara iba a hacer lo que dijera Cunio Libarona. A Dios gracias, Juan Grabois se equivocó y sus señorías, los tres jueces que integran esa cámara, que son Irurzun, Fara y Boyko, fallaron en unanimidad a favor del fallo del juez Casanelo. Yo podría decir en contra del gobierno, pero digamos que fue dándole la razón al juez Casanelo. En la audiencia, donde se presentaron ante la Cámara 2, había una representante legal del Ministerio de Capital Humano, una señora que ha transitado, ya lo hablamos, Leila Yani, por todos los partidos políticos posibles, el día que salga uno nuevo también se anota, que se le notaba el pelo bastante sucio, un detallito siempre de chismes hay que meter cuando las cámaras la enfocaban, que metió un ingrediente de violencia que, bueno, fue absolutamente innecesario, pero puso en evidencia también el poco respeto que le generan al Poder Ejecutivo los otros poderes de la República. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque yendo de la mano de este pensamiento, vamos ahora al núcleo de la bala importante que le entró, aparte de lo de Petovelo, que no fue un tema menor, la bala importante que le entró al gobierno con la Cámara de Diputados votando con los dos tercios de la Cámara una ley para recomponer el salario de los jubilados, que significa medio punto del PBI, 0,5 del PBI, medio punto del PBI, pero tratar de recompensar un poco a los jubilados que han sido empujados de una forma cruel a la miseria. Entonces, se pusieron de acuerdo todos, hasta los tipos que acompañan siempre a Milei en cualquier pelotudez, y dijeron, no, para, los jubilados no, muchachos, los jubilados no. Muchos tipos que yo puteo habitualmente, incluso Martín Tetaz, por ejemplo, yo decía, no, con los jubilados no. Los jubilados no. Y la cosa es que dos tercios. Entonces, ¿qué dijo Milei a las 2 de la mañana en un ataque de locura? Les voy a vetar todo, porque yo les voy a vetar todo, porque me importa tres carajos. Eso lo dijo también en un foro económico, les voy a vetar todo, me importa tres carajos, voy a gobernar por decreto. Ahí viene un llamado a atención, pues decir, bueno, al muñeco avísenle que hay una cosita que se llama Constitución, que le puede salir el tiro por la culata, porque en principio, si esto tuvo los 2/3 de los votos de la Cámara de Diputados, si va a senadores, vuelve a diputados, el veto se lo va a meter en el bolsillo izquierdo del pantalón y va a prosperar la ley, diga él lo que diga, aunque le agarre un ataque de locura. Pero hay otro tema más. Esta relación de fuerzas que se da en la Cámara de Diputados, sumado a que la Cámara de Senadores tampoco tiene todo a favor y todo el campo llano para manejarse, lo ponen frente a una encrucijada que yo no sé si la habrá notado, pero alguien haría bien en avisarle que si no empieza a negociar en serio con las otras fuerzas políticas, no va a poder gobernar por decreto. Y la relación de fuerzas que se estableció, al menos el otro día, en la Cámara de Diputados, alcanza para otras cositas como, por ejemplo, un impeachment, un juicio político. Alcanza para voltearle todas las leyes. Y acá debo detenerme en una cuestión que es muy importante. Voltearle leyes al Poder Ejecutivo no es golpismo. Porque el único que tiene legitimidad de las urnas no es el Poder Ejecutivo. Los legisladores también fueron elegidos por el pueblo de la nación argentina y tienen la misma legitimidad. Y ahí no está la mayoría que tuvo para el Poder Ejecutivo de Javier Milei. No tiene la misma mayoría. Y está bueno que así sea, porque de esa forma funciona el equilibrio de los poderes de la República. Javier Milei no entendió otro tipo, un político de raza estaría poniendo las barbas en remojo ya y tratando de lograr una concertación. Javier Milei lo que hizo fue decir que los diputados eran unos degenerados fiscales, se representó como un león combatiendo ratas. Y uno dice, ¿qué rumbo tiene este gobierno? Y bueno, miren, es muy apresurado, es muy temerario pensar en el año 2001. Pero lo que sí es claro, que está empezando a notarse que hay grietas que ya no se van a salvar tan fácilmente. Que se está quebrajando la armadura de la Libertad de Avanza y de las ideas libertarias. Y esto se nota justamente. Ayer hablaba con un amigo y le decía, mirá cómo será la cosa que la Cámara falló por unanimidad en contra del gobierno. Mirá cómo será la cosa, que hace un rato lo escuchaba el diputado Emilio Monzó hablar en el programa de Tenenbaum y Siete Case, hablando de una manera sobre Javier Milei, que yo dije, bueno, pero para, si este tipo hasta hace 3 minutos le votaba las leyes a favor. Sin embargo, ahora ya la posición es la misma, no es un apoyo irrestricto. El apoyo irrestricto que, por ejemplo, muestra la vergonzante María Eugenia Vidal, que vivía en un chalecito de clase media modesto, chiquitito, en Castelar, ahí en la calle San Pedro, y por obra y gracia del Espíritu Santo ahora vive en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, que es llamado La Isla. Alguna vez habrá una explicación para eso. Bueno, esa sí apoya porque necesita guita, necesita mucha guita y tiene poca vergüenza. Hay tipos que también les gusta la guita, pero tienen un poquito más de vergüenza, un poco más de decoro para mostrar las barbaridades que está haciendo el gobierno, entonces en algunas cosas se privan. Y esto es lo que pasó con los jubilados. Yo creo que así como entraron estas balas, van a entrar otras. Y creo que sería muy bueno, sería muy sano para la República que Javier Milei y la gente que lo rodea, en algún momento, dentro de sus diminutas inteligencias, de sus pequeños cerebritos, entrara la idea de que si no empiezan a concertar, esto no es democracia, y que es muy probable que pierdan el poder que lograron en base a odio y a destrucción, mucho más rápidamente incluso de cómo lo construyeron. Mientras tanto, espero, ruego, me encantaría que la iniciativa de los jubilados prospere, no por darle la contra a Javier Milei, sino que los jubilados, siendo víctimas del ajuste para que a este tipo le cierre el superávit fiscal, son la marca de crueldad más absoluta de este gobierno de hijos de puta, que en realidad no tendrán nunca perdón de Dios por las cosas que han hecho con los jubilados en términos de salarios, en términos de medicamentos y en términos de futuro. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Magu Fontanet, soy el cantante de aquí de Espinillo y quería invitarlos a un show que vamos a hacer este viernes 7 de junio a las 21 horas en Budi de la Cumbre. Esto queda en la calle Carafa 365, frente a la estación de la Cumbre. Para los que quieran hacer reserva, comuníquense al 3548-661201, 3548-661201. Y bueno, nos vemos allá, hagamos un encuentro de blues y amigos. Abrazo para todos, nos vemos el viernes 7. Gracias. Encontrale a tu mejor. Bueno, nos vemos mañana en la Cumbre para ver Kid Espinillo y el sábado para ver Aerófonos con Paulo Carri y la guitarra de Laura Dos Santos. Dos recitales increíbles. Bueno, y ahora vamos con una canción especial. No van a poder creer, la encontré. Rally Barrio Nuevo y Eleanor Kaufman. You Can Close Your Eyes. Sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still spinning round, and I still love you. So close your eyes. Close your eyes, it's alright. I don't know love songs, and I can't sing the blues anymore. I can sing this song, and you can sing this song when I'm Bueno, esta canción se la dedicamos a Mario, que está en Buenos Aires, y a Sandra, que tiene su perrito Pachucho. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Betty hoy en Jueves de Poesía. Vamos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy es jueves de poesía.